Estamos con Patricia Bruin, una de las realizadoras de este libro que se llama Mitaí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Patricia? Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Qué gusto hablar con vos. Qué libro interesante, por eso esta entrevista, ¿no? Mitaí. ¿Qué significa Mitaí? Mitaí proviene de una voz indígena, guaraní, que significa niño o niña pequeña. Y en realidad elegimos este nombre porque justamente lo que nosotros pensamos es que es muy importante poder abordar los derechos de la niñez pensando en que debemos abrigar estos primeros brotes y de esa manera también que sea una herramienta importante para luchar en contra del trabajo infantil, que realmente es uno de los flagelos que tiene nuestra sociedad, no solamente aquí en Argentina, sino también es una situación que supera nuestros límites, es una problemática a nivel mundial. Hay 215 millones de niños y niñas que trabajan, más de 14 millones en América Latina. Entonces, creemos que a partir de este trabajo que nosotros realizamos, podemos hacer un pequeño aporte para poder debatir y poder clarificar algunas ideas, algunas definiciones de qué es el trabajo infantil, la diferencia entre ayudar o trabajar. ¿Y qué diferencias hay entre ayudar y trabajar? En principio lo que nosotros tenemos que tener muy en claro es que el trabajo infantil es toda actividad que realizan los niños o niñas y que puede resultar peligrosa o perjudicial para su desarrollo, tanto sea puede atentar contra su salud, contra su situación psicológica o moral, y que esa actividad que realiza le pueda traer inconvenientes en su desarrollo escolar, que pueda tener, por ejemplo, problemas para poder ir a la escuela, que esto a su vez se pueda traducir en altas tasas de repitencia. Eso por un lado. Y con respecto a la diferencia entre ayudar o trabajar, debemos ser muy prudentes al poder plantear esta línea, mejor dicho, porque algunas tareas tendrán que ver con la edad del niño o niña y también con la situación específica. No es lo mismo, por ejemplo, una actividad rural donde un niño se debe levantar muy temprano, trabajar más de 8 o 9 horas y por la tarde a lo mejor cumplir una jornada de escuela, o aquellos niños o jóvenes que pueden realizar una actividad posterior a toda su actividad escolar que pueda servir para, bueno, obtener algún recurso para sus gastos o hacer alguna actividad en época de vacaciones. Es muy importante tener en cuenta que esa tarea no afecte el normal desarrollo de su niñez, que el niño tenga la posibilidad de estudiar, de ir a la escuela, de poder relacionarse, de crecer en libertad, de poder jugar con sus pares. Entonces hay que tener muy en claro el ambiente, la edad y la situación específica. ¿Tenés datos o índices acerca del trabajo infantil ahí en Argentina? En Argentina nosotros decidimos no colocar datos simplemente porque nos pareció que quizás los datos muchas veces no traducen la realidad y lo que sí hicimos hincapié en el texto es poder mencionar todos los avances normativos que hay, porque justamente Argentina se destaca por tener importantes avances normativos y el desafío que nosotros tenemos es el cumplimiento de esas normas. Recientemente, por ejemplo, se ha incorporado una reforma en el Código Penal donde serán penalizadas aquellas personas, no los padres, sino aquellos adultos que realicen alguna actividad lucrando con el trabajo de los niños. Y te vuelvo a repetir, nos pareció prudente no hablar de cifras, porque bueno, algunas de ellas pueden tener alguna distorsión, y lo que sí sabemos es que no podemos obviar el trabajo, así sea una cifra comparativamente hablando con otro país alta, mediana o baja, es importante que el trabajo infantil se visibilice. Uh-huh. Y de ahí también un poco el objetivo de poder explicar las diferentes modalidades del trabajo infantil, el trabajo infantil urbano, el trabajo infantil rural. ¿Qué nos pasa cuando, por ejemplo, es muy común ver en distintos lugares de la ciudad chicos realizando venta ambulante? Bueno, eso de alguna forma en muchos lugares está muy naturalizado. Uh-huh. Eso, y es importante saber el entorno de ese niño, por qué ese niño tiene que realizar esa actividad, y sobre todo también nos pareció importante hacer actividades en el libro para poder problematizar algunas de estas situaciones, pero siempre con una mirada muy prudente, porque no debemos olvidarnos que el trabajo infantil realmente responde a muchísimas causas. Y no sería conveniente que siempre se pueda criminalizar a los padres, por ejemplo. Uh-huh. Eso se ha tenido muy en cuenta al momento de sancionar las últimas normativas. Uh-huh, uh-huh. ¿A quiénes está dirigido este libro, podríamos decir? Bueno, este es un libro manual que está dirigido a todas aquellas personas que les interesa la problemática, pero que a su vez puede ser una herramienta para poder trabajar por medio de talleres, para dictar charlas, organizaciones de derechos humanos, o si no, pueden ser también para trabajar en la escuela, organizaciones uh-huh. de base. También es un libro que está orientado a maestros, a personas que tengan alguna incidencia también en la planificación de políticas públicas. Lo que nosotros desearíamos es que sea un libro útil, que se pueda trabajar con él, por eso es que pensamos lo pensamos de esta manera. Son dos módulos. En el primer módulo se presentan las diferentes modalidades de trabajo infantil con algunos aspectos conceptuales y luego una actividad para poder trabajar aquello que se mencionó en las lecturas o en las propuestas que se hicieron. Y luego en la segunda parte, en el módulo 2, tenemos el anexo normativo para de alguna manera poder sustentar el por qué está prohibido que los niños trabajen, el poder hablar de los derechos que tienen los niños. Incorporamos la versión completa de la Convención de los Derechos del Niño. Uh-huh. También las partes pertinentes de las últimas leyes del nuevo régimen del peón agrario, donde hay capítulos específicos que hablan acerca de la prohibición del trabajo infantil y de la protección que deben tener los niños cuando acompañan a los grupos, a las familias, a realizar en alguna oportunidad, puede ser este trabajo de temporada o lo que se conoce como trabajo golondrina también. Uh-huh. Así que nosotros lo que queremos es que Mitaí no se quede solamente en un estante, sino que le crezcan alas y pueda llegar a todos lados. Sería interesante que los estudiantes del secundario, ¿no?, junto con obviamente con los docentes, con sus profesores, empiecen a problematizar y hacerse preguntas sobre esto, ¿no?, sobre el trabajo infantil. Mira, esto que vos decís es muy, para nosotros es muy valioso. Como nosotros creemos que muchas de las situaciones están invisibilizadas, es muy bueno esto que vos decís, que se pueda hablar del tema, que nosotros podamos en un espacio poder conversar acerca de esto. La escuela sería un muy buen lugar, bueno, en la escuela secundaria ya podrían utilizar otras herramientas más complejas, por eso es que decidimos incorporar el anexo normativo. Uh-huh. Y también nosotros creemos que las leyes necesitan tener una bajada a un lenguaje más simple. Es por eso que cuando pensamos las actividades, utilizamos en muchas oportunidades fragmentos de las normas, pero en un lenguaje más llano, más sencillo. Uh-huh. Vos sos de Tigre, ¿no?, de esa zona. ¿Cómo está la niñez en esa zona? Yo vivo en Tigre. Mm. No fue pensado teniendo en cuenta el trabajo de campo justamente aquí en, uh-huh. En el lugar donde yo vivo. La realidad es que hace aproximadamente 3 o 4 años yo vengo realizando algunas investigaciones de campo que están relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales. Hice algunos viajes para poder conocer distintas realidades, como por ejemplo en el NEA. Uh-huh. Y fundamentalmente el trabajo mío de campo tiene que ver con algunas otras regiones de nuestro país, pero no específicamente acá en Tigre. Uh-huh. Si vos me preguntás, Tigre es un partido que pertenece al conurbano bonaerense, por supuesto que también tenemos situaciones, modalidades de trabajo infantil, en este caso serían urbanas, uh-huh. No escapa a una realidad general, ¿sí? Pero también te quiero ser muy honesta, muy sincera, no fue realizado con un trabajo acá en mi lugar. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Lo presentaron el 12 de junio ustedes al libro. Claro, sí. La proyección que hicimos es poder justamente tomar esa fecha, que es el Día Internacional de Lucha contra el Trabajo Infantil, porque, bueno, todos los años en diferentes lugares del mundo lo que se hace es una fuerte concientización acerca de esta problemática y puntualmente para 2013 las campañas apuntan fuertemente a trabajar para la eliminación del trabajo infantil doméstico, que hablando de la invisibilización, quizás sea una de las problemáticas más invisibles. Por ejemplo, cuando uno piensa que las niñas se quedan en sus hogares cuidando a sus hermanos menores, no es lo mismo realizar este cuidado de los hermanitos a una edad temprana, por ejemplo, a los 8 o 10 años, que hacerlo quizás a los 14, uh-huh. ¿sí? Y muchas veces estas situaciones por dinámicas familiares están muy ocultas, porque muchas veces deben abandonar la escuela para poder quedarse al cuidado de sus hermanos menores, y esto afecta muchísimo el desarrollo y la proyección de ese niño o niña, porque al no estar escolarizado no puede, o sea, ¿qué tipo de trabajo podrá conseguir si no puede culminar la primaria o la secundaria, por ejemplo? ¿Sí? Mm-hmm. Por último, ¿cómo? Sí, decime. No. Entonces, te decía que nos parece importante que se haya tomado esta modalidad para poder profundizarla y para poder también hacer fuertes campañas. Que el trabajo infantil doméstico también tiene otras variables. Puede ser intrafamiliar o en casas de particulares. Que uh-huh. es una práctica que realmente no ha terminado. Quizás alguien cree que es una modalidad antigua, esto de que las niñas vengan a trabajar a las casas de personas generalmente con un mayor poder adquisitivo. Quizás muchas personas piensan que eso pasaba antes, y no es así. Sigue pasando hasta el día de hoy que muchas familias, por estar en situaciones muy vulnerables, creen que llevando, o sea, enviando a estas jóvenes a trabajar en casas de familia, pueden tener un futuro mejor o que podrán estudiar. Y esto no siempre es así, porque las expone a situaciones riesgosas, donde sabemos que un niño o una niña alejada de su grupo familiar, ¿qué tipo de protección puede tener en una casa extraña, donde uh-huh. en el mejor de los casos puede estar contenida? Pero no siempre es así, y no debemos olvidarnos las situaciones de abuso que se pueden dar en esas circunstancias, ¿sí? Uh-huh. Por último, Patricia Bruin, ¿dónde se puede conseguir Mitaí? Bueno, Mitaí, la realidad es que nosotros no pensamos en un libro comercial. Ajá. Sí, por supuesto, recibimos ayuda de lo que le llamamos los activistas, que quienes nos lo compraron antes, nosotros podemos hacer una primera tirada. Lo que estamos haciendo es comercializándolo por medio de Facebook. Pueden Ajá. ingresar a Mitaí Vientos de Siembra y así tienen los lugares donde lo pueden conseguir. Nosotros todavía no encontramos una modalidad de tiro. Pero hay algo que me parece más importante poder decirte. Quien lo pueda comprar se comunica con nosotros y vemos la manera en que lo pueda adquirir. Pero también nosotros pensamos que, como queremos que llegue a todos lados, tenemos un CD y tenemos la versión digital. Para todas aquellas personas que quieran trabajar la problemática, que les parece que puede ser un material útil para poder usarlo, solamente nos tienen que escribir por medio del Facebook y nosotros les enviamos, sin costo alguno, la versión digital. Esta versión digital va a estar en color porque creemos que para poder trabajar en un taller o en una charla, hoy por suerte hay más acceso a diferentes medios digitales, o sea, en las escuelas se maneja más habitualmente con notebooks, con computadoras, entonces nos lo puedes pedir. Así que, te vuelvo a repetir, quien lo desee comprar lo puede hacer acá en la zona, por supuesto en la zona de Tigre, lo tenemos en las librerías, sino mandándonos un mensaje y nosotros vemos la manera en que le pueda llegar. Pero si realmente le gustaría trabajar con este material, nosotros se los mandamos sin costo por mail. Tenemos una versión en baja para poder hacer los envíos. ¿El Facebook es entonces? Mitaí Vientos de Siembra. Muy bien, gracias Patricia Bruin por tu tiempo y suerte con este emprendimiento que tiene un fuerte sentido ético y humano. Gracias a vos por el espacio que nos brindás. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao.